Pero el renacimiento debe impactar el lugar. Debemos ser una iglesia que impactemos la sociedad y que todos los que están aquí alrededor dejen de decir que esta es una iglesia, sino que este es un centro de impacto social. Hay muchas cosas, muchas instituciones no cristianas que están haciendo el trabajo que nosotros los cristianos debiéramos hacer. Yo sé que los jóvenes han ayudado en el terremoto. Instituciones no cristianas también ayudaron al terremoto, y déjeme decirle que lo mínimo que podríamos haber hecho es ayudar en el terremoto, si somos cristianos, es lo mínimo. Entonces de que, ayudamos en el terremoto, vamos a ayudar al hermano que está enfermo, hermano, no es ninguna jactación, es nuestra labor como cristianos, nosotros debemos cumplir con eso, es simplemente lo que Dios nos envió a hacer a esta sociedad. ¿Cómo podemos cambiar el sistema? Jesucristo es la solución al sistema. Jesucristo es la respuesta al cambio. Jesucristo, yo todavía creo, hermanos, que Jesucristo puede cambiar el mundo, puede cambiar este sistema. Jesucristo es la solución a los problemas. Jesucristo es la solución a las enfermedades. Pero si yo estoy acostumbrado a todos los años venir con un problema, Jesucristo resuelve ese problema. Yo vengo acá adelante, glorifico a Dios porque Jesús se glorificó en ese problema y lo solucionó. Le doy todas las gracias a Dios. Pasa un tiempo y soy el mismo que luego viene con otro problema y Dios resuelve ese problema. Y de nuevo le doy la gloria a Dios porque Dios resuelve ese problema. Pasa un tiempo y soy el mismo que viene acá adelante a pedir por otro problema. Le estoy dando importancia al problema por sobre Jesucristo. ¿Me entiende? Nosotros... Sé que no quiero que entienda que nosotros no vamos a tener problemas. Los hijos de Dios tenemos problemas, pero nosotros tenemos que dar la solución a los problemas que están afuera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es una de las cosas que tenemos que hacer, hermano. Yo no sé si es lo que Dios quiere con nosotros. Por favor, entiéndame. Yo estoy dando, es simplemente una idea de lo que se me ocurre de cómo podríamos impactar a esta sociedad. Lo que sí estoy seguro de que Dios quiere hacer algo. Quiere hacer algo con renacimiento. Creo que llevan como 10 años... unos 8 años y seguimos siendo una iglesia, seguimos porque yo ya soy parte, hace 5 años soy, o 4 o 5 años soy parte de acá, y seguimos siendo una congregación más. Y perdóneme que yo sé que puede doler o las palabras pueden ser duras, pero véanlo por el lado de a lo que yo me estoy guiando, que es el impacto social, el impacto de cambio que debemos hacer como iglesia. Volviendo un poco a la historia de María, porque de ahí partí. ¿Cómo creen ustedes que se podría haber sentido María? Porque tengo entendido, yo no soy perito, no soy teólogo, simplemente hice un máster en Harvard. Y... no, la verdad es que no soy nada. Sé cantar, no. Y no tomé clase, así que no me pidan clase. ¿Cómo se podría haber sentido María? Porque se le apareció un ángel. Tengo entendido que habían pasado cientos de años en que el Espíritu Santo no daba profecías. Como que había un desde el Antiguo Testamento había como un estancamiento. No sé si estoy equivocado, pastor, ¿me puede corregir? 400 años habían pasado. No habían habido profecías. No se habían aparecido ángeles. ¿Cómo se podría haber sentido María cuando se le apareció un ángel después de 400 años que no pasaba nada? Y más encima le iba a decir que iba a estar embarazada y que iba a ser la madre de Dios, de Jesús. La verdad es que un embarazo es impactante para mi esposa y para mí, ya es impactante. Y nosotros sabemos cómo se hacen los hijos. María ni siquiera había conocido varón en el texto bíblico, en el contexto bíblico de conocer varón, porque ella conocía a hombres, obviamente. Entonces, ¿cómo se podría haber sentido María, la verdad? Y ella lo aceptó, como María, lo aceptó. Ella tenía dos opciones. Nosotros siempre tenemos opciones en la vida. Ella tenía dos opciones. Podría haber aceptado el propósito que Dios tenía para su vida, o podría haber no aceptado. Todos sabemos la respuesta, me imagino yo que todos sabemos la respuesta de que María dio, pero... quiero ponerlos en el supuesto de que qué pasa si María no lo hubiese aceptado. Luis predicaba la semana pasada, es la que tengo más reciente, la verdad, que el Espíritu Santo es respetuoso. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces Dios es respetuoso. Y si María no hubiese aceptado, yo creo que con el respeto que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, es probable que, estoy esperando, especulando, hermano, esto es antidoctrinal lo que voy a decir, así que no se lo grabe. Yo creo que Dios la hubiera respetado. Pero aquí a donde quiero ir. ¿Acaso, si María hubiese dicho que no, el plan perfecto de Dios que tenía que enviar a Jesucristo a este mundo, a nacer, que Él iba a vivir, que iba a morir por amor a nosotros, iba a resucitar al tercer día, si María hubiese dicho que no, ¿acaso Jesús no hubiera venido a esta tierra? Yo creo que absolutamente no. Porque el plan perfecto de Dios no depende de nosotros. Él tiene el control de todas las cosas. Y si no hubiese sido María, quizás hubiese sido Juana. O quizás hubiese sido, no sé, Ruth. O Tania. Hubiese podido ser cualquier otra mujer. Lo que pasa es que a lo que quiero llevar es que Dios va a hacer su obra sí o sí. No depende de nosotros. Pero Él nos está invitando a nosotros a que seamos parte de esta bendición, que seamos parte de este plan perfecto que Él tiene. Es un plan perfecto que Él tiene para esta sociedad. Y el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros es que nosotros podamos estar disponibles para Él. Yo sé que todos los ojos de ustedes se van a fijar en mí durante todo el año a ver qué es lo que yo voy a hacer. Pues porque les digo al tiro que las altas probabilidades dicen que es muy probable que yo no haga nada. Y de verdad, mis expectativas que yo tengo para que yo haga, es bien probable que no las cumpla. Pero la verdad es que pensando en esto, lo que sí quiero es estar disponible para lo que Dios quiere hacer conmigo. No lo que yo pretenda ver en mí, ni lo que usted pretenda ver en mí. Sino lo que Dios pretende ver en mí, poder agradarle a Él. Los jóvenes son súper potentes. La verdad. Y a mí me bendicen harto con todo lo que hacen. Son bien revoltosos. Yo como soy esposo de Andrea y Andrea tiene a la hermana, sé como de repente sé hartos desórdenes que se mandan, pero son jóvenes y yo también me los he mandado y me los sigo mandando. Y no depende de nuestros actos. Depende de nuestra disposición del corazón. Entonces, la pregunta es, si nosotros queremos formar parte de este cambio, queremos formar parte de lo que Dios quiere hacer para Renacimiento, voy a hablar como congregación, para cada uno de nosotros Dios tiene un plan, pero creo que aquí Dios nos está hablando con todo lo que nos ha hablado desde el año pasado hasta ahora, es que Dios quiere algo con Renacimiento. Instituciones no cristianas hacen la labor que nosotros como cristianos debiéramos hacer. Instituciones no cristianas tienen hogares de niños, hogares de ancianos, hogares de mujeres embarazadas que quieren abortar, hogares de mujeres que son golpeadas. Instituciones no cristianas nos llevan la ventaja, pero enormemente. Y aquí a donde yo voy, de que si no hubiese sido María, hubiese sido otra. Como no somos nosotros los cristianos los que estamos activando socialmente, entonces Dios igual tiene que llevar a cabo su obra. ¿Y cómo la está llevando a cabo? Con los que no le conocen. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? A lo que yo voy, es muy grave que nosotros los cristianos no estemos activando socialmente en esta ciudad. ¿Y por qué no decirlo en este país, en esta región, en este mundo? Renacimiento, ¿por qué no soñar que puede impactar el mundo entero? Dios tiene todo el poder y Él siempre lo va a hacer, la verdad. Y eso es, hermanos, lo que les quiero dejar en reflexión. Que Dios lo va a hacer sí o sí. Ahora la respuesta de María, porque no la habíamos leído. Dice, es bien fuerte la respuesta de María. Si la tomas como tuya propia, oh, qué potente dice. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es bien fuerte poder decirle a Dios, haz conmigo conforme a lo que tú quieras conmigo. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo el poder. Él hizo todo cuanto existe, hizo cielo, tierra y mar. Dios.